Me estoy despidiendo de todos. Ya saben, a la banda del foro de Comic Castle, bueno, de Fantástico, ajá, al buen... a la revista Comic Case, obviamente, al buen Tobas. Ajá, a la Covacha. Mariel, la Covacha. A Comic Corp. Y que fueron a donar sus cómics. Qué chido buena por onda, ellos. Los que no. Qué poca madre, pues qué poca madre, ahí, sí. Pero bueno. Uh-huh. Eso fue Destripando los monitos a tus oídos. ¿Y tú vendes la sangre o la...? Ya, ok. Ok, el fino del sapo tenía que salir. Vámonos. He's off and flying as he guns a car around the track. He's jamming down the pedal like he's never coming back. Adventure's waiting just ahead. Go Speed Racer, Go Speed Racer, Go Speed Racer, go!